Hola, querido público. ¡Palmas! Para actuar y por eso luché tantos años, recibí lo mejor y también lo peor, el fracaso, el engaño. Un artista yo soy, por el mundo así voy con mis canciones. Hoy mi cama está aquí, mi mesa mañana allá, quién sabe dónde. Dicen que soy un artista de verdad. Yo canto, río, me emociono y también puedo llorar. Pero no puedo cantar, se me quiebra la voz, porque entre el público está la que me engañó. Hasta aquí para cantarle mis canciones que hoy de ustedes ya son como mi alma. Si un artista yo soy, le agradezco al Señor este destino y cantar por aquí y por allá tantos caminos. El público está la que me engañó. Muchas gracias. Que Dios los bendiga a todos.